10 de la mañana, 32 minutos. Seguimos por la 95.5 Radio del Grito. Estás escuchando en La Crecida, que nuevamente se va a meter un poco en la situación que se está viviendo en Siria. Ayer estuvimos hablando un poco de Turquía, de Kurdistán. Nos hicimos una especie de ensalada con nuestro compañero Agustín Peracini. La cuestión es que, como te contábamos en los últimos días, tanto Estados Unidos como varios de sus aliados han amenazado con una inminente acción militar contra Siria en respuesta al supuesto ataque con armas químicas registrado el pasado sábado en Duma, del que Washington acusa sin prueba alguna al gobierno sirio. El gobierno sirio, por su parte, rechaza tajantemente las acusaciones y señala a los extremistas como autores del incidente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jace Mattis, afirmó que la nación norteamericana no tiene evidencias concretas del uso de sustancias químicas, pero pese a la ausencia de pruebas sobre el caso, no descarta ejecutar ataques contra la región árabe. También el jefe del Pentágono aseguró que las acusaciones de Estados Unidos son con base a indicios y reportes de medios de comunicación locales. Ante todas estas especulaciones sobre un probable ataque de Estados Unidos, que hasta lo anunció por Twitter, aunque no lo creas, Rusia y Siria han puesto a sus fuerzas armadas en máxima alerta y hasta Moscú advirtió que derribaría los misiles que Washington lance contra el país árabe. Como te decíamos recién, muchas cosas se nos escapan porque tocamos de oído, porque nos parece que en algún momento nos puede afectar directamente. Abrimos el paraguas y nos comunicamos con alguien que sabe un poco más que nosotros de este tema. Estamos hablando con el de Leandro Albani, que sí, seguramente nos estará escuchando ahí del otro lado del teléfono. Hola, Leandro, ¿cómo andás? Hola, Leandro. Hola, Leandro. Ahí está, ahí estamos escuchando bien, ¿eh? Viste que yo te avisé que la entrada al mundo iba a estar complicada, pero bueno, acá estamos. ¿Escuchás bien vos? Bueno, buenísimo. A ver ahí. Ahí estamos. Perfecto. A ver si ahí estás bien, Lean. Ah, joya. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andás, Lean? Gracias ahí por nada, por acá, por poder salir al aire del Grito. Bueno, gracias por llamar a ustedes. Justo ayer estuvimos, bueno, ahí hablando un poquito de la situación en Siria. Y bueno, queríamos, mucha gente preguntó ayer, ¿no? Y nos faltan algunos elementos. En principio, si te parece, preguntarte un poco por los antecedentes, ¿no?, que desencadenan en esta situación que parece estar medio tenso, en el cual Trump llega a amenazar, como decíamos ayer, hasta por Twitter, puede ser, con amenazar y ahí a Siria y Rusia derribar cualquier misil que intente tirar a Estados Unidos en la región. ¿Cómo se llega a esto? ¿De qué manera? Derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, y también tiene que ver con una disputa territorial que hacía mucho tiempo no se veía entre las principales potencias del mundo, que son Rusia y Estados Unidos. Este ataque químico que ocurrió en Ghouta Oriental hace unos días atrás forma parte también de varios hechos similares de ataques químicos que siempre quedan en la nebulosa, porque cuando intervienen Naciones Unidas con sus equipos de investigación, a lo sumo pueden destacar que se realizó un ataque químico, pero es muy difícil saber por quién. Ajá. Hay que recordar que hace ya algunos años, dentro del marco de esta guerra en Siria, el gobierno sirio aceptó desarmar sus arsenales químicos. Para esto se encargó la propia Naciones Unidas a través de la verificación y la ayuda necesaria para que el Estado sirio entregara todo su armamento químico. Y así todo, Estados Unidos sigue acusando a Siria de cometer ataques químicos. Me parece que, como hemos visto en este último tiempo, los grupos terroristas que operan en Siria, desde el Estado Islámico a Fatah al-Sham o el Frente al-Nusra o el Ejército del Islam, que es el que tenía presencia en Ghuta Oriental, son grupos que tienen muchísimo dinero y tienen capacidad para armar, para construir armas químicas, no a gran escala tal vez, pero sí armas químicas que afecten a una porción de la población, como pasó en Duma, esta zona de Ghuta Oriental, con el ataque químico. Estados Unidos, más allá de todos los vaivenes que ha tenido con respecto a Siria, personalmente creo que el objetivo final de Estados Unidos es derrocar a Bashar al-Assad y destruir el Estado sirio tal cual se fue conformando en estos últimos 60 años. Por otro lado, Rusia, que es el otro gran factor que hay hoy en el terreno, está haciendo todo lo posible para que ese Estado sirio se mantenga y en Siria, más allá de algunas modificaciones o reformas, se sostenga el status quo tal cual lo conocemos, ¿no? Con la estructura estatal actual, con el gobierno del partido Baath, sobre todo, en el poder. Y creo que lo que dijo Donald Trump tiene que ver con una política exterior de Estados Unidos que no solamente tiene contra Siria, sino que tiene contra casi todo el mundo, y que se profundizó mucho después de los dos gobiernos de George Bush y de las invasiones a Afganistán en el 2001 y en el 2003. A partir de esos hechos, que tienen su origen en los atentados del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas y el Pentágono, Estados Unidos pudo institucionalizar lo que se conoce como guerras preventivas o ataques preventivos, que básicamente es decidir por fuera de cualquier organismo internacional qué país invadir, sospechando que ese país pueda tener actitudes hostiles contra Estados Unidos. Siria estaba en la lista, esto es conocido porque el propio sistema estadounidense lo ha difundido, de que después de la caída, sobre todo de Irak, Siria, Libia e Irán eran los países que Estados Unidos tenía en carpeta para desestabilizar. Ahí. Libia, esto quedó totalmente comprobado, es un país que es tierra de nadie, donde hay dos gobiernos, donde hay centenares de milicias islamistas armadas, donde cualquier estado de bienestar que en su momento existió en Libia ha desaparecido totalmente, donde la población ha perdido casi todos sus derechos y el país está destruido. En Siria, durante estos 7 años, se intentó lo mismo por diferentes vías. No se ha logrado, sobre todo por la intervención de Rusia, fue fundamental para detener el avance de los grupos terroristas, pero básicamente la política de Donald Trump no difiere demasiado de las administraciones anteriores de la Casa Blanca. Es muy claro lo que está sucediendo ahora, porque Donald Trump, unos días antes de este ataque químico, había dicho públicamente que su intención era retirarse de Siria cuanto antes. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos interviene militarmente en Siria a través de bombardeos aéreos, y en el norte de Siria, que es la región kurda de Siria, con tropas terrestres, se calcula que hay 2.000 soldados estadounidenses, sobre todo en la ciudad de Manbij, que es una ciudad del norte de Siria. Pero bueno, a los pocos días que Donald Trump dijo esto, dijo totalmente lo contrario. Tiene que ver con una política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos públicamente decir que no quiere la guerra, pero... Claro, pero en lo concreto... La concepción ideológica que tiene tanto el Partido Republicano como Demócrata, sus grandes teóricos, sobre todo desde la década del 50 a estos días, lo que impulsan es la conquista del mundo. A veces suena un poco descabellado, o pareciera una película de ciencia ficción, ¿no? Pero Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano y sus ideólogos, conciben un mundo controlado totalmente por una fuerza muy pequeña de Estados Unidos. Claro. Entonces, este ataque químico en Siria se da en ese marco de enfrentamiento, por un lado, de dos potencias mundiales, que a su vez tienen grandes negocios entre ellas, porque esto también a veces hay cierta lectura de que Rusia está funcionando otra vez en el mundo como fue la Unión Soviética, ¿no? Como un contrapeso al avance capitalista o neoliberal en el mundo, y eso hay que tomarlo un poco con pinza. En general nosotros no conocemos mucho qué situación interna hay en Rusia, cuál es la situación económica, cuál es la situación de los derechos ciudadanos. Entonces, a ciertas lecturas que muestran a Rusia como el gran salvador del mundo, hay que tomarlo con pinza. Pero es verdad que en el caso de Siria, la intervención de Rusia permitió detener hasta ahora tal vez la política de Estados Unidos, que básicamente era destruir el Estado sirio y después tratar de resolver quién gobernaba o quién no, ¿no? El ejemplo de Irak es lo más claro que hay. Estados Unidos, en un año de ocupación, en el primer año de ocupación de Irak, destruyó al Estado iraquí como se conocía, ¿no? Desde los cimientos lo destruyó. Y no le importó mucho quién era el presidente de Irak después de Saddam Hussein, sino que sus empresas petroleras, sobre todo, ingresaran, que las empresas constructoras ingresaran, ganaran muchísimo dinero, no solamente dinero entregado por el Estado iraquí, o lo que quedó del Estado iraquí, sino por el propio Estado norteamericano, ¿no? En Irak, quien pagó su invasión y la pagó multiplicada por muchos números fue el pueblo estadounidense, ¿no? Esto es así. Así que la situación en Siria con este ataque químico se ha tensionado, y también tenemos que tener en claro que la guerra en Siria no va a terminar mañana ni el año que viene. Es un proceso que lamentablemente va a llevar muchos años y sobre todo va a llevar muchísimos civiles muertos. Y con este contexto que estás contando un poco, quería preguntarte, ¿qué rol juega Turquía y los demás países ahí de la región? Mira, Turquía básicamente es un país que también está obsesionado por derrocar a Bashar al-Assad. Con el caso de Turquía hay algo interesante, que es que en la actualidad a Turquía tanto Estados Unidos como Rusia se la disputan, ¿no? No territorialmente, pero sí de quién va a ser aliado Turquía de ahora en más, ¿no? Esto está muy claro, porque tanto Estados Unidos como Rusia le permitieron a Turquía invadir el norte de Siria, el Kurdistán sirio, sobre todo la región de Afrin, que es uno de los cantones kurdos que hay en el norte de Siria. Y también Turquía tiene su propia política interna y tiene que ver con el presidente Erdogan y con su partido, el AKP, que es un partido que ideológicamente intenta volver a ciertos conceptos del Imperio Otomano. Y Turquía lo que está haciendo, tanto en Siria como en Irak, es intentar recuperar, en realidad recuperar no es la palabra, sino conquistar territorios que antes eran parte del Imperio Otomano. Esto también a veces puede sonar un poco descabellado, pero el gobierno Erdogan lo ha dejado muy claro, que ellos quieren retomar ese camino otomano que durante más de 500 años controló todo Medio Oriente, parte de Asia, hasta parte de Europa, y esto lo está haciendo en el norte de Siria con la invasión a Afrin, y en Irak invadiendo y bombardeando zonas del norte de Irak, que es el Kurdistán iraquí. Y por otro lado, el gobierno de Erdogan lo que básicamente quiere hacer es, de una vez por todas, dentro de su concepción, exterminar al pueblo. gran problema para Erdogan son los kurdos y las minorías que hay, no solamente dentro de Turquía, sino en sus países vecinos. Y por otro lado, hay países como Arabia Saudí y algunas otras monarquías del Golfo, que desde hace más de 30 años están impulsando una política para Medio Oriente que tiene que ver con una concepción sumamente conservadora del Islam y económicamente muy neoliberal, donde Arabia Saudí es el ejemplo más claro, ¿no? Y para esto financian a infinidad de grupos irregulares armados, como en su momento fue Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, uh-huh. Osama Bin Laden, los talibanes en Afganistán, anteriormente los grupos mercenarios que combatieron a la Unión Soviética dentro de Afganistán. Arabia Saudí tiene esta política exterior, además de tener un enfrentamiento político, diplomático y en cierto punto militar con Irán, que es la otra potencia emergente en Medio Oriente, que a su vez es aliado del gobierno sirio y de Rusia en el territorio sirio. Lean, y para terminar, si te parece, no sé si te acordás, ya que nombraste a los kurdos, el año pasado el gobierno argentino elaboró un informe sobre violencia de grupos armados en la Patagonia y los vinculaba directamente con la guerrilla kurda. ¿A qué se refiere con eso? La gente acá pregunta, ¿Estados Unidos está por bombardear la Patagonia? No, mirá, el informe ese que hizo el gobierno nacional y otras declaraciones que han hecho, básicamente es la obsesión del gobierno de Macri por crear un enemigo interno que le permita federalizar la represión social. Eso es dentro del ABC del neoliberalismo, están esos métodos. El informe yo lo leí, no tiene ni pies ni cabeza, es un informe que parece que está hecho por niños y no por agentes de la inteligencia. No, en realidad no es una investigación, no tiene nada concreto, es cortar y pegar de algunas páginas web o algunos diarios lo que se dice sobre la presencia de los kurdos en la Patagonia, que aparte es mentira. El movimiento kurdo en todo el mundo tiene sus diplomáticos, como hay otros países que tienen sus diplomáticos, y en Argentina esos diplomáticos han venido y han participado en actividades públicas, en presentaciones de libros, como lo puede hacer en el caso de Argentina los palestinos o los saharauis o cualquier otro país, o como cualquier organización política a nivel internacional tiene sus representaciones en otros países. Lo de esta obsesión por los kurdos básicamente creo que es crear un enemigo interno, generar caos, inseguridad, y entre los kurdos, los mapuches, las FARC, los vascos de la ETA, el gobierno argentino intentó, o cada tanto busca que se genere cierta paranoia y sobre todo justificar la represión, que es para lo que está, es lo único que le sale bien a Macri hoy en día, ¿no? Reprimir al pueblo cuando sale a protestar por la situación social. Pero básicamente ese informe, lo que se diga desde el gobierno nacional, o mismo Clarín, que ha sacado notas de un nivel de falta hasta de profesionalismo periodístico, ¿no? Diciendo que Abdullah Salam, el líder del movimiento kurdo de liberación, vivió en Argentina, en el barrio de Once, en Buenos Aires, una periodista, ahora no me acuerdo el nombre, escribió un artículo que realmente no resiste ni siquiera Wikipedia o cualquier buscador de internet, el gobierno argentino se maneja con mucha impunidad en muchos ámbitos y puede presentar algo totalmente sin fundamentos como la gran investigación o revelación, pero básicamente es eso, crear un enemigo. Bueno, Leandro, te mandamos un abrazo enorme acá desde el Valle de Tras la Sierra, un gustazo como siempre hablar con vos. Y bueno, ahí seguiremos en contacto. Dale, dale, le mando un abrazo ahí a la gente de la radio. Chao. El Mundo. Contacto telefónico.